Cuando sube el dólar, el programa también avanza más rápido, ¿vieron? ¿Viste? Ya son 48. Sí. Ni nos dimos cuenta, no, ni nos dimos cuenta, ¿no? Así a que... la velocidad de la luz. Así es. Bueno, estamos con esto. Inevitablemente estamos, hemos tenido en el paso que hicimos por las páginas de los diarios, de las tapas de los diarios, de algunos diarios, es inevitable entrar en el tema del dólar, la nueva devaluación. Que si yo no saco mal las cuentas, en una semana fue de más del 20%, ¿no? Bueno, para tratar de entender un poquitito qué es lo que está pasando en este momento, ya estamos comunicados con el economista Alejandro Olmos Gaona. Buenos días, Alejandro, y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, ayer particularmente es como que hasta los más fieles seguidores del lugar de la comunicación, me refiero, de este gobierno, dieron un paso al costado. ¿Tan grave es lo que está pasando? Bueno, yo creo que es grave, pero no porque ayer haya aumentado el dólar 2 pesos. No. El problema es que esta es una cosa que viene de arrastre, donde tenemos un gobierno de incompetentes, un ministro de Economía que no existe, y que algunos suponen que manejar un banco, operaciones bancarias, como hacía Luis Caputo cuando trabajaba en el JP Morgan, o ejercer el periodismo económico como Duhovne, suponen manejar un país como la Argentina. Por otro lado, cuando un gobierno no tiene un plan, es decir, vos podés tener un plan que te puede llevar para un lado o para el otro, pero un plan. Este gobierno no tiene un plan, y la prueba que no tiene un plan es que son constantes las improvisaciones y ver qué se hace ante la coyuntura que de golpe le surge. Un claro ejemplo es el presupuesto del 2018. El presupuesto del 2018 contemplaba una inflación de alrededor del 10%, un dólar a 19, 20 pesos. Bueno, después de aprobarse el presupuesto en diciembre, en esa conferencia de Peña, Sturzenegger y el equipo económico, dijeron que bueno, no, que la inflación va a ser del 15%. Ahora estiman que va a llegar al 40. Claro. Después el dólar empezó a subir, porque claro, el tema es que primero no se puede gobernar con deuda. Es decir, esto es una cosa que habría que tenerla en cuenta y parece que no se tiene en cuenta, y creo que la experiencia argentina en las últimas décadas es contundente. ¿Y por qué no se puede gobernar con deuda? Porque vos podés financiar proyectos que te permitan repagar esa deuda, generar riqueza, pero acá se utiliza la deuda para pagar otras deudas y para pagar gasto corriente. Y eso tiene un fin inexorable. En este momento el gobierno ha emitido deuda descomunalmente y el sistema financiero le dijo, hasta acá llegamos, no te presto más plata. Recurrieron al Fondo Monetario. Y con todos los cuestionamientos que nos merece el Fondo Monetario, si el Fondo Monetario no hubiera celebrado un acuerdo con el gobierno, bueno, es decir, si ahora estamos empezando a incendiarnos, yo te diría que ya estábamos quemándonos largamente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que eso tiene un costo enorme. ¿Y cuál es el costo? Los condicionamientos del fondo, la reforma laboral, la restricción de planes sociales. Y ahora, supuestamente, como el fondo va a adelantar dinero que estaba presupuestado para el 2019, no lo va a adelantar por la linda cara del ministro Caputo. Va a decir, señores, nosotros adelantamos esto, pero queremos esto, esto y esto. Y ya vamos a ver eso. Claro, uno puede decir, bueno, sí, pero ¿y cómo hace un gobierno para financiarse? Bueno, lo que pasa es que este gobierno sacó las retenciones a las empresas mineras, empezó a favorecer a los sectores más concentrados de la economía y ajustar a los más vulnerables. Y estas son las consecuencias. Porque por otro lado, que el dólar valga 34, 36, te diría que puede llegar a ser un detalle si no significara que eso tiene una correlación indudable con el aumento de los precios. Sí, y el aumento de los precios, o sea, el la inflación, ¿a quién ataca? Y a la gente que labura, a los que tienen sueldos fijos y que, bueno, iban a comprar una cosa y vale tanto, mañana vale tanto y cada vez va aumentando. Entonces, si no tenés un plan coherente, es decir, ayer leía que el exministro Pratt-Guy dijo... necesitamos un ministro de Economía. Claro, sí. No quiso decir que Duhovne es un incompetente, pero dijo, necesitamos a alguien que sepa manejar esto. Claro. Entonces, es como que hay una política errática donde primero el sistema financiero ya no le cree al gobierno. Y la prueba que no le cree es que ayer Macri, con esa precariedad que lo caracteriza, habló antes de que abrieran los mercados, suponiendo que su palabra y el arreglo con el fondo, que el arreglo con el fondo no es que esté arreglado con el fondo va a adelantar la plata, pero vamos a ver a cambio de qué, claro, esto iba a calmar. Y claro, y después de hablar Macri, empezó el dólar descomunalmente a subir, Yo ayer pensaba, no recuerdo que en 2 o 3 horas el dólar ha subido de esa manera después de una de la palabra de un presidente, ¿no? Claro. Porque bueno, los presidentes han devaluado, es decir, han hecho medidas para... Pero una cosa, esto no lo hizo el gobierno, esto lo hicieron los mercados, que no le creen al presidente, que no le creen al gabinete, y que se dan cuenta que si siguen especulando van a seguir ganando. Porque vos tenés una tasa de política monetaria, el Banco Central, del 45%. ¿Quién puede venir a invertir genuinamente en un país donde invierte al dólar o invierte a la tasa de interés y obtiene ganancias enormes? Ahora, ¿alguna vez tuvieron algún plan, algún proyecto, algo que no fuera de este sentido? Porque aparentemente esto siempre hicieron agua. ¿Sabés lo que pasa? Uno puede tener un plan cuando tenés una concepción de lo que es un país, de lo que es la cosa pública, de lo que es el Estado de Derecho. Pero cuando tenés un gobierno integrado por comerciantes, por empresarios, por gente que supone que se puede manejar un país como se maneja una empresa, y una empresa se puede echar 10 o 20 personas y no pasa nada, pero uno puede poner 100.000 personas en la calle. Entonces, es decir, yo me acuerdo que hace unos meses Carlos Pañi, de La Nación, uno de los diarios que apoya al gobierno, dijo muy claramente, el presidente Macri cree que gobernar la Argentina es como gobernar SOCMA o las empresas de su grupo. Y así nos está yendo. Porque, ya te digo, una cosa es ser operador de un banco, como era Caputo, es decir, una cosa es ser director de un banco y manejarse con criterios financieros. Y otra cosa son las variables de un país complejo como la Argentina, donde además se viola la ley sistemáticamente desde el gobierno para abajo. Sí, yo hace poco releía un libro de un gran jurista que murió muy joven, el doctor Nino, que se llama Un país al margen de la ley, donde Nino retrata cómo la Argentina desde siempre vivió al margen de la ley, y ahora esto se ha acentuado. Ayer leí que el ministro Caputo le dijo a los otros ministros que no utilicen las partidas establecidas en el presupuesto para achicar el déficit. O sea, el ministro les dice a los otros ministros, violen la ley. Claro. ¿Cómo puede funcionar un país con esos criterios? Entonces, claro, cuando eso se ve, el sistema financiero, que lo único que le interesa es la ganancia, no le interesa ni la Argentina, ni el gobierno, porque estas son otras cosas. Mucha gente dice, no, porque este es el gobierno de los ricos. No, este no es el gobierno de los ricos. Este es un gobierno, primero, que no ha demostrado su incompetencia, que cree que podía hacer algo. Y, por supuesto, los que manejan el dinero, que esté Macri, Cristina o quien esté, mientras ellos ganen, no les interesa. Totalmente. El problema es cuando dejan de ganar y ahí empiezan a ver qué medidas hacen para que ellos sigan ganando plata, como lo están haciendo ahora de manera exponencial. Estamos comunicados con Alejandro Olmos Gaona, economista. Alejandro, vos hablabas de que han estado bajando el déficit aún hasta, digamos, esta manera ilegal que vos acabas de describir de bajarlo. Ahora, lo que se está ahorrando por un lado, ¿se va por el otro en intereses? Pero no solo se va en intereses, sino que además la fuga de capitales es enorme, porque todo ese dinero que se compra se va al exterior. Y una de las cosas que yo le escuché al presidente, yo reconozco que es una cuestión subjetiva, no tengo muy mala impresión del presidente, porque no es posible que un presidente en un país como la Argentina necesite leer el teleprompter para hablar 1:40 y decir, señores, hemos arreglado con el fondo. O sea, ni tiene capacidad para elaborar frases coherentes sobre un problema muy grave. Entonces, claro, cuando el que dirige el país no tiene capacidad para dirigirlo y tiene ministros del mismo nivel, y por supuesto la cosa no puede funcionar. Entonces, hace poco lo escuché decir que la única manera de evitar el déficit es a través de la deuda. Ahora, el presidente no tiene conciencia que la deuda es un enorme generador de déficit. Porque si este año estaban presupuestados pagar 406 mil millones de pesos, que en dólares, cuando se pautó el presupuesto, en alrededor de 21 mil millones de dólares, con un dólar a 21, ahora, por supuesto, en dólares es menos, pero como el Estado paga obligaciones con pesos, además de pagarlos con dólares, es decir, además para pagar dólares tiene que comprarlos. ¿Y con qué los compra? Con pesos. Y para hacer eso tiene que emitir. Y eso significa que la base monetaria se sigue expandiendo. Es como un círculo vicioso donde en este sistema y no tienen forma de salir. Ahora, el problema es qué va a pasar con los asalariados, con los trabajadores, seguro. Con los sectores más afectados. Porque los sectores concentrados ganan plata aquí, en Guatemala, en Haití, en cualquier parte. Uh-huh. Es decir, más o menos saben cómo manejarse. Uh-huh. Y por otro lado, la incoherencia de un presidente que se va a vaca muerta con un señor sospechado de ser uno de los grandes corruptos en el tema de la obra pública. Claro, claro. Sí, es sí, como sí. Que acá hay criterios selectivos. Uh-huh. Y sí. Sí, bueno, López a la cárcel, Báez a la cárcel, fulanito, pero los que trabajan con nosotros, y bueno, vamos a ver cómo los hacemos zafar. Claro, yo creo que inclusive la gente en Europa, en Estados Unidos, que está mirando esto, dirá, es decir, indudablemente la Argentina es un país de locos, ¿no? Es decir, hay cosas que no se pueden entender que se hagan. Bueno, pero digamos, hay una cierta hermandad. Me parece que hubo siempre un cierto reparto de la obra pública entre varios o entre unos pocos, entre ellos Benito Roggio e hijos y el grupo de Macri, ¿no? O sea que claro, lo que pasa es que vos fijate, sí. Es decir, primero el tema de los cuadernos está diluyendo más allá de todas las truchadas e ilegalidades del juez Bonadío, claro. Y de todo lo que podría plantearse. Pero una cosa que me llamó la atención y que muestra hasta la evidencia todas estas manipulaciones, es que esos famosos cuadernos, que he leído muy fragmentariamente, uh-huh. Se interrumpen en el 2010 y empiezan de nuevo en el 2013. Ajá. Hay dos años donde parece que Centeno tuvo una laguna y no escribió más. Ah. ¿Pero qué pasó en esos dos años? En esos dos años, precisamente, está la descomunal negociación del soterramiento del Sarmiento, en el que intervienen Angelo Calcaterra, Gela, una empresa del grupo Macri, el señor Roggio y nada menos que Odebrecht. Claro. Entonces, y bueno, esto tiene, y eso lo está investigando en este momento el fiscal Federico Delgado, que por supuesto tiene en la mira Odebrecht, por eso le han hecho varias causas para tratar de eyectarlo del cargo, sí. Y que no sigue investigando. Uh-huh. Entonces, cuando un país se maneja con estas pautas, ¿qué querés que te diga? Es un drama, porque es como que uno no ve una solución a la vista, excepto frases efectistas, grandes discursos, como estos que larga el presidente, de las tormentas, que vamos bien, claro, de la felicidad. Claro. Cosas realmente de una precariedad inadmisible, ¿no? Cuando hay gente que en este momento, yo estaba leyendo, hablando de los sectores afines al gobierno, que hablan de tasas de pobreza de más del 32%, de inflación del 40%. ¿Dónde va a terminar todo esto? Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo. Alejandro Olmos Gaona, economista, y con algunas apreciaciones sobre esto. Lo que en principio, por lo menos a mí, ya me va quedando claro es que esta hipótesis de Lilita Carrió de que esta corrida de ayer fue producto de los dólares de la corrupción K, está claro que no ha sido así ni siquiera para TN, ¿no? Que le salieron a contestar inmediatamente. Lo otro que quería aclarar es, bueno, él se refería a Aldo Roggio claramente cuando dice que el presidente se va con este hombre a Vaca Muerta. Y lo último es lo del teleprompter. Teleprompter para hablar un minuto 40, yo creo que eso fue genial. Eso es, sí, me quedo con el teleprompter.